Espero estén muy preparados después de la pausa, después de los mensajes comerciales. Muchas recomendaciones para esta nueva obra de música que trae a Bruce Springsteen, trae a Andrés Calamaro. Viene EMF, viene algo de Will Smith, viene Bonka. Qué bueno va a ser oír el problemón de Bonka. ¿De qué me sirve? ¿De qué me quiera? El problemón es esa, ¿cierto? Sí. Es que siempre las confundo con la mona. Y por ahora arrancamos esta hora nueva de música en la FM, la radio de los clásicos, con Simple Red y Stars. Suena aquí, a esta hora, en este sábado en la FM. Clásicos siempre. There.

bebido más. De 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarla fuera de mí. Los que cantas están en la FM. La radio de los clásicos.

tiempo de oír la tanda prometida en español, la canción de Bonka, El Problemón. Pero antes, repetimos Bosé, si les parece. ¿Qué tal está, nena? Ya pasó Amante Bandido, pero para ese oyente que me está pidiendo esta canción desde hace rato, desde la ciudad de Tunja, conectado allí en la app, aquí está Nena, de Miguel Bosé. Casi, casi vulgar. Y estas cejas me sentí castiga. Te dije sí, sí, por tu forma de amar tan salvaje. Hay un ángel en tu mirada que tanto está burla. Que no quiero que me quiera, si la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera, si la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Hace ya algún tiempo que he perdido la razón

laughter. Wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, loveless. Can't stand the heat to get out the wild. We're going wild, wild, wild, wild. When I roll into the wild, wild, wild. When I throw into the wild, wild, wild. When I bounce into the wild, wild, wild. Weighing a ton, 10 faces and turn just for fun. Sun up to sundown, rolling around. See where the bad guys ought to be found and make them lay down. The defenders of the west, crushing off pretenders in the west. Don't mess with us, cause we in the wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. When I throw into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west. Vamos dejando atrás esta hora de música en la FM, la radio de los clásicos, para hacer una pausa muy corta, pero al volver, les tengo una lista que ya he venido organizando de acuerdo a lo que ustedes me han dejado en Instagram, en @monto40, en cualquier foto, escoja, mándenme una solicitud de mensaje directo o a través de mi cuenta de X, @monto40. La lista está buenísima. Entonces, haga lo que tenga que hacer, pero lo espero de vuelta aquí para seguir disfrutando de la música en la FM, la radio de los clásicos. La FM en un lugar cerca a ti. Aquí está la FM, todavía sigo esperando que ustedes hoy se vengan aquí y se devuelvan en carro. Yo necesito que se devuelvan en carro y por eso me fui a mirar un montón de opciones para ustedes. Les he hablado de muchas marcas, pero ahora quiero hablarles de esto que está pasando, que es la oportunidad perfecta para encontrar el auto o el carro que estabas buscando en Super Usábados de Autoland, usados de primera. No sé si ya lo conocen, pero les voy a dar la dirección. Avenida Carrera 70, número 94A45. Aquí los estoy esperando con la FM, paradísima esperando a que vengan y conozcan los usados de primera. Nos puedes visitar sobre todo hoy sábado 21 de octubre en nuestras vitrinas. Puedes elegir ese auto ideal y llevarlo sin gastos de traspaso. Solo hoy esos gastos de traspaso Autoland los va a pagar por ustedes, así que hay que aprovechar el sábado para devolverse en carro con toda la familia. Vengan y los prueban, los conoces, se los llevas puesto, como digo yo. Autoland está esperando que ustedes vengan, los visiten, tienen asesores listos para que ustedes les hagan todas las preguntas que necesiten. Aquí los estamos esperando. Les repito la dirección por si vienen por aquí cerquita, para que bajen y nos visiten. Avenida Carrera 70, número 94A45. Estamos aquí en Autoland. Estuvimos durante todo el día acompañándolos y vamos a estar esperando porque hoy, sábado 21, les repito, se pueden llevar el auto ideal y llevarlo sin gastos de traspaso. Solo por hoy, sábado 21 de octubre, la oportunidad perfecta para ese carro que estabas buscando en Super U Sábados de Autoland. Estuvimos aquí, gracias por la invitación, Autoland, con la FM. Andina VIP presenta Megaland 2023, un VIP de verdad que sí te acerca a las mejores experiencias del país. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial.